te gusta salir con todas las pibas que hay por ahí. Sos una torrente, no vas a dormir. Tu madre te dice, déjame vivir. No buscas trabajo, sos un haragán. Si ves una rubia, te haces el galán. Sos una torrente, te gusta salir. Te gusta esa vida, vos sos así. Atorrante, sos un atorrante. Atorrante, sos un atorrante. Un atorrante, te gusta salir con todas las pibas que hay por ahí. Sos un atorrante, no vas a dormir. Tu madre te dice, déjame vivir. No buscas trabajo, sos un haragán. Si ves una rubia, te haces el galán. Sos un atorrante, te gusta salir. Te gusta esa vida, vos sos así. Atorrante, sos un atorrante. Atorrante, sos un atorrante. Atorrante, sos un atorrante. Atorrante, sos un atorrante. Atorrante, sos un atorrante. Atorrante, sos un atorrante.